Estamos en el aire, voy a ver si escucho. A ver, hola, hola. No, bueno, yo todavía no me escucho, pero... Igual todo bien. Buenas noches, gente. Bienvenidos a un nuevo programa de Somos Resistencia. Mi nombre es Gabriel. Estamos acá transmitiendo desde el barrio Usina a través de la 90.1 de Radio La Negra. También puede ser que estén escuchando a través de internet en www.radiolanegra.blogspot.com. Gracias al compañero Leo que está volviendo a la radio y está acompañándonos en la operación junto con los demás compañeros, Javier, Ana, está Wally, está Adrián también y Parca, siempre ahí haciendo el aguante en la puerta, en el sector de seguridad. Y a ver, Javier me está haciendo señas, si me escucho, no me escucho, che. Escuché algo, como un zumbido, pero no escuché el programa ni lo que dijo. Bueno, después vamos a ver si me puedo escuchar. Bueno, gente, estamos volviendo ya en este tercer programa del año y como lo hacemos siempre, voy a empezar con algunos agradecimientos y ahí le voy a soplar a Javier. Javier, me estoy escuchando ahí, ¿eh? Es fantástico, me escucho. ¡Wow! Vamos, Radio La Negra, esta nave espacial por la cual estamos volando a través del aire y viajando a todo el planeta también, por internet y también por la mega antena que tenemos en la radio. Bueno, gente, ahora sí voy a empezar con algunos agradecimientos. Y bueno, primero le quería agradecer a Marcos Arita, que bueno, me escribió justamente la semana pasada, estaba escuchando el programa y bueno, aguante vieja, vos sabés que te vuelvo a repetir que cuando vos quieras, acá la puerta está abierta y tenés un espacio acá en el programa o en cualquier otro espacio de la radio. Muchas gracias por todo, porque yo sé que sin vos no Somos Resistencia no hubiese existido nunca. También le quiero mandar un agradecimiento y un aguante a todos los vecinos autoconvocados en defensa del agua. Hay varios grupos en distintos lugares de todo el continente en realidad, pero acá en nuestra región hay dos que se están reuniendo y están luchando bien fuerte, que son la asamblea de Mallín y también la asamblea de vecinos autoconvocados en defensa del agua de Golondrina, que hace muy poco tiempo atrás esta gente, hartos de tener problemas con el agua, se empezaron a movilizar, se juntaron y habían conseguido que el Consejo Deliberante de la Municipalidad del Lago Puelo declare de intangible los mallines que abastecen de agua al paraje Las Golondrinas. Y bueno, la sorpresa fue que ayer el intendente vetó esta ordenanza, así que otra vez están reuniéndose los vecinos con más fuerza que antes para poder de una vez por todas declarar de como zona intangible a las nacientes de aguas del Cerro Piltrequitrón. Así que bueno, un aguante para todos ellos. También les quiero avisar, si es que alguno está escuchando, que acá en la radio hay un espacio como para que ustedes puedan manifestarse y divulgarle al resto de los vecinos qué es lo que están haciendo y cuál es la situación de lo que está sucediendo. Así que tengan en cuenta que acá la puerta está abierta para esta lucha y para todas las demás luchas que sean justas. Y bueno, también le quiero agradecer a Gonzalo Vera, que me regaló el libro que escribió hace muy poco, que se llama Flores y Corcho, y ya lo empecé a leer. Y está buenísimo, también están buenísimos los dibujitos que hay en el libro. Así que, bueno, el que quiera puede contribuir con este poeta y comprar algún libro. Por ahora sé que se consiguen ahí, por ahí, en la cascada de Mallín. Y bueno, y tal vez en algún otro lugar. Me imagino que tal vez librería El Clon tenga alguno. ¿Puede ser que me esté escuchando un poco muy fuerte? O capaz que este es el micrófono por ahí. Puede ser, bueno, puede ser cualquier cosa, pero bueno. Después también le quería agradecer a Margarita por todos estos años de gloria. Aguante, compañera. Y este, no sé si me estoy olvidando de alguien más. Sí, le voy a dedicar este programa muy especialmente a dos personas. Una, Ariel Gallardo, que me llamó ayer para invitarme a un curanto al cual voy a asistir el día de mañana. Y es porque hay que festejar que ya está de vuelta entre nosotros y que está ahí agitando para reunir a la gente. Y el otro aguante, y esta, la otra dedicación se la va a estar justamente direccionada hacia también el amigo y compañero Manu Suárez, que una vez más tiene que viajar a Buenos Aires para operarse de un tumor que tiene en la cabeza. Y bueno, y sabe Manu, y que estamos siempre ahí apoyando, y cualquier cosa no está solo. Así que bueno, mañana vamos a seguir hablando, nos vamos a tomar una birra, vamos a comer y a despedirnos como corresponde. Y ahora bueno, sí, para arrancar vamos a escuchar dos temitas de Salen en Vivo en el Centro Cultural Eduardo Galeano. Y después, para hoy les cuento que tenemos de todo. Incluso les digo que hay publicidades nuevas de gente que sigue apoyando la movida Somos Resistencia de Radio La Negra. Y también vamos a hacer un acto nuevo, que es un espacio que le vamos a brindar al Radio Teatro. Hay una producción de Radio Teatro producida con la compañera Margarita, con Gerardo, y bueno, y lo vamos a estar compartiendo en un ratito nomás. Pero bueno, para arrancar vamos a escuchar estos dos temazos de Salen, que son Rehén y Calles del Dolor. Yeah. Estamos acá. ¿Se habrá oxidado, Leo? Tomó agua. Bueno, estamos acá compartiendo con compañero Wally. que bueno, estaba volviendo acá por la zona y bueno, y hoy llegué y me encontré con la novedad de que está tocando una banda, Wally. Sí, estoy bueno, hace un tiempo estoy allá por Neuquén y salió ahí la banda con una gente, una banda que ya está hace 3 años casi tocando, se llama Heterodoxa. Y bueno, yo entré ahí el último año con ellos. Está bueno. ¿Y qué toca? Yo ahí toco la percusión. Mirá. Hago un poco de percusión, sí. Está buenísimo. Sí. Está bueno. Es medio raro también porque, bueno, dentro de un ratito por ahí van a escuchar la banda y... Es una banda... Así es, una mezcla de trash hardcore. Y bueno, se le ocurrió la mala idea de querer meter percusión y la peor idea de haberme conocido a mí, así que bueno, ahí terminé. Está bien. Claro, por ahí. Está bien. Sí. Bueno, che, ¿escuchamos algo y después me seguís contando? Dale. Ahí dale. Seleccionamos dos temas para compartir. ¿Y cuál sale, Leo, primero? Ah, bueno, vamos con este primer tema, Mestizo. Dale. Y así, yo no la escuché todavía, así que también me voy a enterar. Y junto con ustedes, ¿de qué estamos hablando? Bien. Vamos con Mestizo entonces. Oh, yeah. yo en realidad estaba esperando que se me prenda la lamparita, Leo. Ahí está, viste, se prende la lamparita y vos decís que está en el aire, viste, del aire. Porque si no, ¿cómo lo sabemos, digamos? No hay forma de saber si está en el aire o no. Pero bueno, viste, por eso a veces yo te dije, viste, que no te ustedes mucho, viste, que tú sabes, igual soy un tipo muy bien. No, muy bien. Sí, me encantó. Bueno, no hace falta que te lo diga. Le estoy contando a los demás que están escuchando. Buenísimo. Bien. Bueno, está bueno, más o menos quería contar un poco la movida de la banda. Bueno, en realidad la banda existe hace 3 años. La formaron entre Bruno, son 3 chicos de Junín de los Andes, ya sí. Hace 5 años que están viviendo en Neuquén. Y bueno, son Bruno en la voz, el Tincho en la batería, Martín, Jano en la guitarra. Sí. Cuando me conocí, bueno, yo hace un año más o menos entré en la banda, tenía la idea de poner un percusión, bueno, ahí por ahí en el principio de este tema sonaba un cajoncito peruano. Sí. Yo cuando grabé esto, fue a los 3 meses de haber entrado, o sea que hace muy poquito entraba y estaba ahí como chamullando, básicamente. Así que, bueno, lo que igual toda la confianza de vamos, era el momento que ellos ya tenían para grabar y me metieron ahí medio como pudieron, buena onda. Bueno, después yo ya hace un año que estoy tocando con ellos, ahora todos los temas tienen percusiones. Es eso mismo que escucharon, pero sí. Con bongó, cajones peruanos. No, está buenísimo porque enriquece un montón, claro. Al resto, ¿viste? Al toque, yo pensé en Sepultura, claro. ¿Viste? Bueno, también dijiste una onda, algo medio pantera, ¿sí? Sí. Pero es impresionante lo que enriquece y está bueno también porque son sonidos no electrónicos, ¿viste? Claro. Entonces le da un toque de distinción que está buenísimo. Bueno, buenísimo. Y bueno, esto es lo primero, así que se grabó, son 6 temas, que lo grabamos en un estudio de grabación ahí en 2 horas. Y después el Martín. ¿Todo en vivo o grabaron separado? No, grabamos por canales, sí. Como por separado, yo no pasaba un culo ese día. Y claro, nunca lo había hecho. Y bueno, nada, el que después hizo toda la mezcla y de sonido, el que hizo toda la producción artística del sonido fue el baterista, el Martín, el Tincho. Así que, bueno, está bueno. Eso es más o menos un poco la historia de ellos. Y después, bueno, ahora hoy en día tenemos un bajista, porque cuando yo había entrado no había bajo, igual estábamos saliendo a tocar. Y hoy está David, el Sombra, está en el bajo, que alguna vez pasó por esta radio. El David estuvo, creo. Y acá anduvieron varios delincuentes, sí. Sí, puede ser. Sí, seguramente. Y bueno, ahí estuvo también, Leo lo conoció y anduvo acá un tiempito. Así que él ahora el bajista y con él se conformó ahí la banda ya. Y venimos tocando bastante seguido, sí. Más que nada en actividades. Está bueno, en sí. Movidas de. Me contó un poquito Leo de que, bueno, la buena noticia no solamente que puedas venir y que lo podamos compartir, la movida que están haciendo los chicos, la creación que hacen a través de la música y que lo podamos mandar acá por la radio, sino también la parte buena es que están por venir y que están organizando una movida también. Claro, bueno, sí. Bueno, ahí con gente de Neuquén se empezó a plantear de hacer unas jornadas anticarcelarias. Está buenísimo. Que por suerte ya se confirmaron ahí para el 5 de abril. Esto va a ser en Neuquén Cipolletti. Yo sé que queda lejos, el que pueda, quiera y ojalá que pueda llegar para allá. Las jornadas se van a hacer el 5 de abril en la universidad, en la Universidad del Comahue, en la de Neuquén. Y el 7 de abril en el Centro Cultural El Andén de Cipolletti se van a hacer jornadas anticarcelarias que se van a dividir en el mismo día en 2 partes. Primero se va a hacer un encuentro de redes de apoyo a los presos políticos, a los compañeros presos. Y después, familiares, amigos directos. Y la idea, bueno, en ese encuentro se van a pasar proyecciones y audios de luchadores sociales y de compañeros anarcos que tuvieron la desgracia en algún momento de estar en Cana, algunos que ya no están, otros que hoy en día están. Lo bueno es que, bueno, ahí nos vamos a juntar en Neuquén Cipolletti para el 5 y 7. Y después va a haber una segunda parte de esta misma actividad, ahí se van a generar en la primera parte charlas, debates, proyecciones, donde se va a hablar ahí del sistema carcelario y bueno, se va a tratar de desnudar y de compartir y de socializar la información con gente que está vinculada en el laburo de apoyo a los pibes que están presos. Y después, bueno, va a haber una segunda parte que van a ser tocadas, donde los bufetes van a ser totalmente solidarios para tres compañeros, para un compañero de Neuquén, que, bueno, le debe una plata a un abogado por nada, por haber estado alguna vez en una toma y en esa toma sucedió un desalojo y, bueno, lo agarraron a él. Y bueno, después por dos compañeros que están presos, que son Diego y Leandro, así que los tres bufés son a beneficio, los cuatro bufés de las cuatro actividades van a ser a beneficios de ellos. Y en las tocadas, bueno, como siempre está la solidaridad y la hermandad de un montón de gente que vamos haciéndolo. Sí, ¿qué fecha es? 5 y 6 5 en la Universidad del Comahue y 7 en el andén en Cipolletti. Estaría buenísimo que aparezca alguna radio comunitaria que pueda transmitir por internet. Bueno, yo hablando ahí un poco, podríamos hacer un enlace, ¿viste? Claro, ahí hablando, acomodando ahí un poco, me comprometo, va a haber grabaciones. Claro. Vamos a grabar un poco las charlas y de los familiares, de las redes de apoyo y bueno, vamos a después acercar ese material para que se difunda. Está buenísimo. Y se comparta. Y bueno, lo bueno también de esto es que falta cerrar detalles, pero está confirmado más o menos que para la otra semana sigue las mismas actividades en Bariloche y en Bolsón. Mira. Falta cerrar detalles, pero si lo estoy diciendo porque estoy muy seguro que sucede, ya está todo muy encaminado. ¿Vendrían a tocar ustedes también, sí? Sí, o sería la misma idea de, bueno, un avión, ¿no? Transportar y todo. Claro, sí, o sea, la parte de tocadas, digamos, está una banda de Buenos Aires, amigos y hermanos de la vida, que son los Marzo del 76. ¿Qué nombrecito? Una banda que toca hace casi 11, 12 años, que tienen un centro social que funciona hace 10 años en La Ferrera, en Buenos Aires. Bueno, Heterodoxa, que es esta banda que recién escucharon y que en un ratito van a escuchar. Un temita más, Abracadabra, que es otra banda de Neuquén donde el baterista Martín, el baterista de Heterodoxa, en Abracadabra toca la guitarra, yo que toco en Heterodoxa la percusión, toco la batería, y hay tres pibes más, Matías en el bajo, Guido en la voz y el Daro en la otra guitarra. Está bueno. Y coro. Bueno. Así que seríamos dos bandas de Neuquén, Marzo del 76 de Buenos Aires y una banda de Bariloche. Ah, está bueno. String Noise, que participaríamos las... Sí, yo lo vi a String Noise en un tributo. Bien. Sí. Che, y te digo que si giran la línea por acá, seguro los chicos de Leto Extremo acá de Barrecina se copan, ¿viste? Hay, bueno, gente también. Después, ¿viste? La idea es sumar una banda de cada lugar más, ¿viste? Porque es una movida bastante grande. Sí. O sea, venimos cubriendo a puro pulmón. No, a lo que te digo, porque está bueno que a veces, antes yo me acuerdo que las cosas eran imposibles de hacer, ¿viste? Después se hicieron, eran chiquitas, después se formaron grandes, ahora, ¿viste? Hay que transformarlas en enormes, ¿viste? Y multiplicar. Ahí va. Multiplicar por todos lados, porque es la banda que va a compartir, que va a apoyar, que... Y digamos, tenemos que armar nuestra propia red de resistencia, ¿no? Porque bueno, si no la armamos nosotros, ellos no la van a armar. O sea, estoy hablando de ellos, de... Sí, se entiende. De, sí. Bueno, no la van a hacer. Entonces, viste, cuanto más seamos, más fortaleza podemos llegar a tener, ¿no? Bueno, la idea de estas jornadas son, aparte de las tocadas y de las bandas, las bandas y la tocada es básicamente, lo propusimos como una forma de generar los bufés. Y que de esos cuatro bufés salga la plata para... Sí, solidaridad pura, presa, digamos. Claro, solidaridad pura, el arte al servicio de la solidaridad. Y bueno, y también estamos enfocando mucho en los contenidos, y por suerte allá ya se cerró, ¿no? Esta gente de La Plata, de Chile y de La Pampa, gente que va a pagar todo de su bolsillo, familiares de gente que... Sí. Y redes de apoyo, de gente que está en cana, de compañeros que están en cana, entonces van a venir a participar. Y la idea acá es que lo vamos a cerrar también con gente de Bariloche, de gente de radio, gente vinculada a la lucha mapuche. Así que yo me comprometo, ahora no estoy tirando exactamente las fechas de Bariloche Bolsón, a pesar que yo estoy muy seguro que se van a hacer, sí, por eso igual lo estoy diciendo. Vos mandá el mail a radiolanera@gmail.com y acá los chicos me van a avisar, claro. Y nosotros, por lo menos en este espacio, que es el único que yo puedo bancar por semana, quédate tranquilo que difusión le vamos a dar. Y yo me comprometo cuando tengamos las fechas seguras de Bariloche Bolsón, dale. Si vos querés, y no, y sí, está sí. todo bien, yo voy a venir acá a confirmar fecha, fecha, día, hora, lugar de Bariloche y Bolsón. Bueno, va a ser, igual va a ser a la otra semana, ¿eh? A la otra semana. Todo pegadito. Ahí, de, y sí, de escuchar, una vez que se movió el tren, exacto. que se suban todos. ¿Viste? Que quede bien en claro que acá estas movidas hacen a. Atracción de corazón y tanto la gente de Chile, de Uruguay, de Bariloche, Bolsón, Neuquén, que estamos agitando todo esto, es a puro pulmón, corazón y bueno, y se va a hacer y está bien. Bueno también porque funciona un poco como hilo y aguja de un montón de gente que andamos por diferentes lugares haciendo cosas y que en estos lugares de encuentro nos vamos a ir conociendo y vamos a ir hablando y socializando lo que pasa dentro de las cárceles con gente que afuera está peleando por un mundo mejor y adentro se encuentra con lo peor como consecuencia de eso. Dale. Así que está yo buenísimo. Me comprometo en eso. Dale. Y bueno, yo no sé, esto es la idea, ojalá que quede grabado, se lo voy a llevar a los pies de Heterodoxa, me da a reír mucho. Y bueno, le mando un saludo. Bueno, saludo a los chicos, porque si ellos. Lo llegan a escuchar, capaz que lo escuchan grabado o algo de eso, está buenísimo. Y quería hacer una última cosita, si me dejás, claro que sí. Agradezco con la otra banda, con Abracadabra, vinimos el 18 de diciembre a tocar en un encuentro de cultura libertaria que se hizo acá en Bolsón, que lo organizaron gente muy amiga. Un agradecimiento especial al Leo, que habilitó su casa, su corazón, al Fede, y que los pibes de Abracadabra pudimos venir para acá, que es la otra banda, y que es un poco lo mismo de Heterodoxa y muy diferente. Así que era un agradecimiento a ellos, porque también cuando los chicos vinieron para acá sintieron toda una alegría que les dio mucha fuerza para encarar esto también que estamos haciendo ahora. Así que bueno, un agradecimiento a eso y bueno, aguante. Esto aguante es. Para todos, sí. Así a pulmón. Sí. Bueno, Wally, te agradezco un montón por venir, por igualmente. Difundir toda esta movida que si no venías no había forma de que yo me entere o que la gente se entere, la gente que está escuchando. Entonces es un regolazo, ¿viste? Pum, penal, al ángulo. Bueno. Tipo Chilaver, ¿viste? Pum, bombazo, ¿viste? Ahí va. Y bueno, y nos vamos a despedir con otro de los temas. ¿Qué tema habíamos elegido? Bueno, ahora Sociedad en Espina, que bueno, es otro de los temas que a nosotros más nos gustan. Y bueno, mi compromiso en venir acá a confirmar las fechas de Bolsón y Bariloche y hacer ya toda la difusión final de cómo va a salir todo y cómo va a ser todo. Y también mi compromiso acá de que van a venir los audios de cada encuentro. Así que, bueno, listo. Ahora viene Sociedad en Espina, Heterodoxo. Un saludo a Jano, Tincho, Matías, Guido. Para, me olvido de alguien. El Sombra y el Pure. No, y David. El bajista. David el Sombra. Sabe, está bien, bueno. Sí. Bueno, saludos, gente. Muchas gracias. Vale. No, gracias a vos, viejo. Vamos, vamos. interminable es la raíz del dolor caramelgoso. Y acá estamos, recién pasaba Wally presentando a la gente de Heterodoxa. Y la verdad es que tengo que reconocer cómo me gusta la distorsión, ¿eh? Es una, me encanta distorsionar los parlantes de tu casa y también de tu auto. Bueno, seguimos adelante. Y bueno, habíamos arrancado hacía un rato comentándoles en la presentación del programa que hay un grupo de vecinos autoconvocados en el paraje de Las Golondrinas. Y bueno, de casualidad o tal vez no, tal vez sea el destino de que hace unos días atrás, un par de semanas atrás, caí en una asamblea que se hizo en el centro comunitario. Y bueno, y hubieron unas proyecciones de la situación real que tiene que ver con lo que está sucediendo con el agua del Cerro Filtriquitrón a la altura del paraje Las Golondrinas. Y bueno, y no hay muchas novedades porque digamos que me enteré de lo mismo que sucede en muchos otros lugares, ¿no? Cuando básicamente cuestiones que tienen que ver con las necesidades de la gente, el gobierno o algunas empresas intentan transformarlas en productos y lucrar con ello, ¿no? Bueno, este es el caso del agua del Cerro Filtriquitrón ahí en el paraje de Las Golondrinas. Y bueno, resulta que hay ya hay muchos vecinos y cada vez son más los vecinos que se han dado cuenta de cuál es la situación y cuál es el maneje que se le quiere dar al asunto del agua. Y bueno, y han decidido dejar de quejarse para sí mismos y salir a la calle a juntarse con otros vecinos y lucharla. Y bueno, y esta gente la está luchando, y hacía una semana aproximadamente, o tal vez 10 días, estaban muy contentos porque habían logrado que se aprobara un proyecto de ordenanza municipal que básicamente declaraba de intangible las zonas de los mallines de altura que están ahí en el Cerro de Filtriquitrón. Y bueno, y de alguna manera era una forma de proteger al agua y a esos mallines de la venta y del negocio inmobiliario, de las mineras y de las petroleras y de tantas otras cosas que tienen estos gobiernos debajo de la manga, ¿no? Así que, bueno, pese a ese triunfo parcial, hubo un veto de parte del intendente de la Municipalidad de Lago Puelo hacia esta ordenanza, el intendente es Iván Fernández, que bueno, que yo la verdad, a mí ya no me extraña nada de este tipo, porque realmente es un mercenario, junto con algunos abogados que trabajan ahí en la municipalidad, y ya es común, digamos, que hagan alguna maldad. Si no es con el agua, es con alguna declaración sobre alguna tierra, sobre algún negocio, con alguna ruta, con alguna destrucción de algún río, un desvío, un dragado, o tal vez alguna concesión de alguna extracción de ripio, o de arena, o de áridos, de cualquier tipo. Y bueno, y esta vuelta salieron a ser negociados con el agua, ¿no? Así que bueno, la gente ya está de pie y por suerte está más organizada que nunca. Por lo menos yo nunca había visto a la gente tan organizada como en este momento. Y eso es un motivo de alegría que debemos festejar. Y lo digo por los vecinos autoconvocados, Las Golondrinas, también de Mallín Ahogado y de todos los lugares que se están poniendo de pie en defensa de la vida, ¿no? Así que bueno, gente, hablando de la vida, hablando del agua, nos vamos a distender un poco. Y bueno, vamos a estar presentando algunos auspiciantes nuevos, porque ustedes saben que si bien Radio La Negra no acepta sponsor, ni publicidades, ni donaciones de ninguno de estos garcas que andan dando vuelta, yo soy un poquito más débil que mis compañeros y compañeras de la radio. Entonces, bueno, para poder bancar algunas producciones como la que vamos a presentar en un instante nomás, este radioteatro que estuvimos elaborando en esta semana, bueno, para todo ello necesitamos un poquito de guita. Y a veces la guita no alcanza de las movidas solidarias, entonces, bueno, tenemos que recurrir a transar, digamos, ¿no? un poquito, con algunos auspiciantes. Y bueno, tenemos nuevos auspiciantes también, algunos que vamos a compartir ahora la publicidad, ya son conocidos, digamos, de acá de la comarca y del Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo y de todos los lugares donde estamos llegando tan claramente con Radio La Negra. Y otros lugares que, bueno, que por ahí llegamos y no nos enteramos. Pero bueno, la cuestión es que tenemos nuevos auspiciantes y ellos son los que ponen la tarasca para que nosotros hagamos la revolución desde este espacio de Somos Resistencia. Así que bueno, vuelvo a confesarles que me vendí y con ustedes están los auspiciantes que me han comprado. Presidencia de la Nación y Barrick Gold Mining Corporation. Escuela de Cowboys El Bolsón, inscripción 2012. Vení y gánate 3 pesos este año con programa reformado y nueva maestra. Escuela de Cowboys El Bolsón. Aprende tiro blanco, negro, indio, pobre y feo. Escuela de Cowboys del Bolsón. Te esperamos al lado del calabozo de la comisaría 12 del Bolsón. Ya empezó la venta de armas. Traenos la tuya a la Escuela de Cowboys del Bolsón. Radio La Negra, 90.1, desde el barrio Usina para todo el mundo. También puedes escucharnos en internet en www.radiolanegra.blogspot.com. Radio integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Voces populares, ideas libertarias. La Escuela de Cowboys del Bolsón recuerda a todos los interesados que el único requisito para la inscripción es ser argentino naturalizado y presentar el test psicofísico aprobado. Nombre: José María. Edad: 19 años. Ocupación: campesino. ¿Listo? Sí, cuando se quiera, mi señor. ¿Cuánto es 2514 por 23? 57.822, señor. ¿Qué pasa si un cowboy de nuestro escuadrón se encuentra con un indio en un campo ajeno? En un principio, digamos que yo le diría que está bien, porque es de alguna manera aplicar el artículo 75 de la Constitución Nacional, que dice que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos de indígena argentino y garantiza el respeto a su identidad y el desarrollo de una educación bilingüe e intercultural, y también reconoce a las comunidades por medio de su personería jurídica y la posesión y propiedad de las tierras comunitarias, de las tierras que tradicionalmente ocupan, regular también la entrega de las de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a los recursos naturales y a los demás intereses que lo afecten. Las provincias también pueden ejercer concurrentemente esas ambiciones. Por lo menos eso es lo que yo le diría a esta persona, ¿no? ¿Qué haría usted si de repente una empresa viene y quiere hacer una inversión para explotar petróleo acá en la comarca andina o en el Maitén o en donde sea, y justamente está dentro de su zona de patrullaje? ¿Qué haría usted, señor? Y yo, digamos que en un principio, yo llamaría a la seccional de los Cowboys, ¿no? Pero después yo diría que tendría que aplicar el artículo 1441 de la Constitución Nacional, que dice que todos los habitantes gozan de un derecho al derecho de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentantes sin comprometer las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. Entonces les diría que está mal lo que están haciendo, porque el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Entonces las autoridades preverán la protección de ese derecho a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural, y a la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la nación dedicar las normas que contengan los presupuestos mínimos para la protección, y a la provincia las necesarias para complementarla sin que ellas alteren las jurisprudencias locales, ¿no? Esto por lo menos es lo que yo les diría, ¿no? Así que esas tenemos. A ver, dígame usted, ¿qué haría entonces si se encuentra uno de esos hippies introduciéndose detrás de un alambrado ajeno diciendo que están tomando tierra con sus hijos y sus hijas, con sus novios y sus novias? ¿Qué diría usted? A ver, a ver. Y es medio que yo no me imagino que cómo sería la situación, pero bueno, yo atravesando esa situación, no sé, imagino que primero comunicaría a la oficina de Cowboy, y después le diría que bueno, que en realidad están haciendo lo correcto, porque el artículo número 14 bis de la Constitución Nacional dice que el Estado regalará los beneficios a la seguridad social, que tendrá carácter integral e irrenunciable, y en especial la ley establecerá el seguro social obligatorio, que además establece la protección integral de la familia, la defensa del bien de la familia, la compensación económica familiar y, por supuesto, el acceso a la vivienda digna para vivir, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo haría, ¿no? No sé si a usted le parece, si usted haría lo mismo, yo no sé qué es lo que usted haría. ¡Rechazado! ¡Que pase el que sigue! ¡Retírese usted! Ahí estamos volviendo. Muchas gracias a todos los auspiciantes nuevos que han creído en nuestra revolución acá en Radio La Negra y en Somos Resistencia. Y bueno, y nos pagan hasta la cerveza. Así que bueno, muchas gracias a todos ellos. Y a continuación me gustaría compartir con ustedes algunos temas de unos, pero no sé cómo decir, pues no son músicos, son medios marcianos, digamos, ¿no? Porque se dio que justo esta semana yo estuve tratando de sacar algunas escalas con mi guitarra y demás, y lo estuve dando y dando y dando y dando, y estoy como tratando de descubrirla, ¿no? Y descubrí cuáles son los movimientos y demás. Y de repente me puse a escuchar a estos tipos, ¿no? Uno es Van Halen, y el otro es, bueno, es un disco de Cacophony. Yo no sé si se acuerdan, porque este disco lo sacaron cuando yo tenía 13 años. O sea que es muy probable que muchos de los que están escuchando no hayan ni siquiera nacido en esa época. Pero bueno, estamos hablando de Cacophony, formado por Marty Friedman y Jason Baker, bueno, de estos monstruos, digamos, marcianos, ¿no? Y bueno, y justamente seleccioné dos de los temas que más bronca me dieron, porque son directamente imposibles, y bueno, imposibles para uno, ¿no? Pero por suerte existió y existe gente como ellos que han podido lograr lo que ahora a continuación vamos a compartir y escuchar, ¿no? Que son estos dos temas. Uno se llama Erupción, que bueno, me gustó además por el nombre, ¿no? Porque justo yo les contaba en el programa anterior que tuve la oportunidad de ver al volcán Puyehue en plena erupción, y después de eso, en la misma semana, vi al volcán Chaitén también. Uno largaba, por ejemplo, el Puyehue largaba ceniza y el volcán Chaitén largaba lava. Y bueno, cuando miré el nombre este de Van Halen que me daba tanta bronca, dije, ¿cómo se llama? Erupción. ¡Bah! Digo, este lo tengo que pasar por la radio. Y bueno, y de alguna manera todo tiene que ver con todo. Así que bueno, ahora vamos a compartir estos dos temas de estos tres marcianos que la música me llegó a mí y yo quiero que le llegue a ustedes. Thank you. marcianos esto, Dios mío. Imagínense si yo pudiese hacer eso. Me pondría en medio de la plaza pagano así con un amplificador y empezaría todo el día, todo el día. Pero bueno, como no lo puedo hacer, estoy acá en la radio hablándole. Y bueno, ¿cómo? ¿Qué? Así estaría. Tipo así, como digamos, haciendo unos movimientos con el dedo de la misma manera que un picaflor mueve sus alas. Bueno, y estamos recibiendo llamadas de nuestras animadoras que nos dicen muy bueno. Así que bueno, muchos saludos a toda la gente. Y bueno, Margarita, aguante. Y bueno, recién me daban una... Mirá, entre mi delirio, ¿no? Cuando yo escucho esos temas, me parten la cabeza porque realmente admiro mucho a los seres humanos que son tan capaces como para demostrar esto, ¿no? Este poder de creación. Y bueno, y me decían que justamente Jason Baker es... ¡Pum! ¡Caput! Le agarró algo así como un infarto cerebral o algo por el estilo y quedó cuadripléjico. Increíble, ¿no? O sea que no puede tocar mal la guitarra. Pero bueno, estamos compartiendo su obra, ¿no? Antes de que le llegue la hora. Y bueno, después Marty Friedman, bueno, sabemos, ¿no? Que estuvo acá incluso en Argentina, ahí presentándose en Argentino Junior con Megadeth. Si estuve a 5 días, si hubiese llegado 5 días antes, lo hubiese visto. Pero no llegué porque seguramente habré tenido otras cosas que hacer y mi destino no hubiese sido tal. Pero bueno, ha llegado el momento tan esperado, porque bueno, ahora vamos a seguir con nuestro programa de Somos Resistencia, a través del cual le agradezco una vez más a todos los compañeros y compañeras que hacen lo imposible. Lo imposible no, hacen en realidad todo lo posible para poder sostener una radio como esta, sin publicidad real y realmente bancada a puro corazón, como decía Wally hace un rato, y a pulmón, digamos, con el esfuerzo de muchas personas, y bueno, y eso me parece que es lo más importante, ¿no? Estamos hablando de la radio, no de este programa, ¿no? Porque en este programa sabemos que no nos podemos bancar solo porque somos débiles y bueno, tenemos que recurrir a algunos auspiciantes que son los que hacen que después, cuando ponen la tarasca, digamos, después de poner la tarasca, nosotros podamos dedicarnos un poquito más de tiempo a hacer algunas megaproducciones como las que hemos hecho con la compañera Margarita y con Gerardo. Bueno, justamente presentarles a ustedes a través de un radioteatro un cuento elaborado por mí, o sea, por Gabriel Bercy, que ha escrito un cuento, digamos, obligatoriamente, ¿no? Porque estamos hablando de un cuento que yo he hecho cuando era estudiante del Instituto de Formación Docente. Y bueno, y esto, antes de cerrar la idea, me hace recordar a que debo agradecerles y dedicárselo, en realidad, a mis docentes del Instituto de Formación Docente que hicieron de las materias teóricas, estoy hablando de Laura, de André y de Mariana, que hicieron todo lo posible para que yo abandone ese instituto. Y bueno, también es otro detalle no menor el hecho de que este radioteatro es el trabajo práctico de una de las materias que yo he cursado y que es filosofía en la educación. Y bueno, a fin de año he sido el único estudiante desaprobado, y lo digo con orgullo, he sido el único estudiante desaprobado de esa cátedra y mi nota final ha sido un 5. Como parte de ese trabajo es el resultado del cuento que yo he escrito y que lo he transformado gracias a mis amigos y mi compañera en un radioteatro que ahora lo traigo acá a Somos Resistencia a través de Radio La Negra 90.1 para poder compartirlo con todos ustedes y que no solamente quede en un papel inerte. Así que ahora vamos primero con los auspiciantes que han hecho posible la realización de este radioteatro y después con ustedes seguidito el radioteatro que con tanto amor hemos elaborado. cerveza casera donde Gabriel. Fría, rica y barata. Cerveza casera donde Gabriel. Ahí, camino en el Rincón de Lobo. Cerveza casera donde Gabriel. Más barata que la Quilme. Cerveza casera donde Gabriel. Ahí, donde el cartel verde. Rajantulo and Spa Country Club. A orillas del río Chubut, fly fishing, ride horses, Indians hunting and golf. Rajantulo and Spa Country Club. Informes y reservas en www.rajantulo.com.usa. Camino Trelew sin número, paso el sapo. Rajantulo and Spa Country Club. Sanos, cucarachas y ratas. Hacia finales del año 2011, el planeta Tierra anunciaba el final del tiempo de los humanos. Mientras los grandes terremotos, tsunamis, sequías, inundaciones anunciaban el final, los humanos esclavizados en sus rutinas continuaban ciegos y sordos, como ajenos a la naturaleza del planeta. Mientras que los imperios del mundo continuaban con su expansión a cualquier precio, haciendo desaparecer a naciones enteras con el solo apretar de un botón que le diera la libertad de volar a los misiles y a las personas por el aire desintegradas. Uno de esos días la Tierra tembló más fuerte que de costumbre, tal vez por el miedo, por ser testigo carnal de todos los males. Se dice que fue ese día cuando las cosas necesariamente empezaron a ser distintas. La Tierra simplemente despertó, tosió cenizas, escupió fuego de sus entrañas, obligando a los ciegos a ver y a los sordos a escuchar. Sin embargo, muchos de ellos insistían en continuar cumpliendo las órdenes que se les habían impartido. Pero resultó que un día comenzaron a tener problemas para cumplir con sus órdenes, debido a que los imperios decidieron ser más precavidos y acumular más rápido que nunca una reserva de recursos que los haga perdurar un poco más en el tiempo ante la inminente catástrofe. Ciegos y sordos un día no consiguieron combustible suficiente para ir a su explotadero. Y aunque con vueltas consiguieron un combustible mejor, pero más caro, lo cual se hizo cada vez más común, no el combustible, sino lo caro. El precio varió en aumento día a día hasta transformarse en inaccesible y luego en agotable. Esta situación repetida en todas las sociedades civilizadas desde entonces produjo un malestar general, ya que los alimentos comenzaron repentinamente a ser inaccesibles hasta transformarse en agotados. Y así fue como se dio origen a la tercera y última guerra mundial de los humanos, que ya no se enfrentaban entre naciones, sino entre vecinos desesperados para saciar su hambre. Quien tuvo un arma mantuvo su poder hasta el momento en el que las balas comenzaron a ser inaccesibles, para luego transformarse en agotadas. En las portadas de los castillos de los grandes imperios fue donde las poblaciones del mundo buscaron comida y soluciones para satisfacer sus deseos. Yeah. el último día de la humanidad? Dicen que fue aquel en el que el pueblo derribó la puerta del último y más grande castillo, del último y más grande imperio. Y allí fue donde la humanidad sufrió su más grande desilusión al encontrarse que el gran botín de recursos estaba conformado por una inimaginable cantidad de pedazos de metal al que llamaban oro y un papel al que llamaban dólar. Ninguno de los dos se comía. Y los más antiguos cuentan que en un cuarto de metal estaban los últimos y más grandes reyes de toda la historia de la humanidad, quienes prefirieron no morir ajusticiados por su pueblo, sino por su propia decisión, la de haber apretado aquel botón, el último y más grande botón del planeta. Creer esa historia. ¿Por qué dudas de esta verdad si apenas eres un pequeño gusano de 8 años? Pero abuelo, nadie puede decir que es verdad, porque si apretaron el último botón, todos murieron y nadie vio ni escuchó lo que pasó ni cómo pasó. Te equivocas otra vez, pequeño gusanito, porque nuestros antepasados estuvieron allí en ese y en todos los momentos. Pero, ¿cómo abuelo? No entiendo. Soy gusano, pero no tonto. Déjame explicarte, gusanito hereje. Ese día fue el último de la era de los humanos y fue el primero de la era de los gusanos, las cucarachas y las ratas. Cuando el último rey del último y más grande imperio apretó el último y más grande botón del planeta, millones de bombas de gases reactivos con el aire explotaron, eliminando toda la vida sobre la superficie de la Tierra. Sin embargo, nosotros, los gusanos, las cucarachas y las ratas, estábamos abajo y adentro. Por eso mutamos con tanta química y radiación que explica nuestra suprema inteligencia y cultura. Nosotros, los gusanos, estábamos allí, en forma de parásitos, en la gorda balsa de los últimos y más grandes reyes. Por eso sobrevivimos. El exceso de grasa amortiguó el impacto, primero de la bomba, y bueno, el segundo impacto nos dejó así como gusanos gigantes, de inteligencia superior y, por supuesto, hermosos. Nuestra sangre y nuestra raza noble es digna de gusanos superiores como nosotros. En aquel entonces tuvimos más comida que nunca, con tanto cuerpo humano desparramado por ahí. Las cucarachas lo mismo. Imagínate cuántos cables de televisores y subterráneos conquistaron ese día. Y ni hablemos de las ratas. Es así que se las arreglaron bien. No te das idea con qué felicidad cumplieron su máximo deseo. Entraban y salían de los cuerpos putrefactos de tantos gatos. Tendrías que haberlo visto, gusanito. ¿Cómo les mordían los testículos con tanto odio y felicidad a la vez? ¡Ira pura, plenitud y orgullo guerrero de una rata triunfadora! Te creo, abuelo. Hasta puedo verlo en mi grandiosa mente. Ahora entiendo por qué tenemos un cuerpo tan vigoroso, una cultura y educación tan perfecta como nuestro saber, digno de gusano. ¡Gusanito mío! Todavía eres muy ingenuo, y si bien tenés un cuerpito hermoso y digno de nuestra raza de gusanos, aún no entiendes qué perfectos son los dioses, los cuales simplemente compartieron con vos la fuerza de su nobleza. Pero sigo sin entender entonces, ¿de dónde es que aprendimos tanto y construimos nuestra sociedad tan pura y colmada de ética y verdad? Todo comenzó poco tiempo después del estallido final. Con tanta abundancia de carne podrida por todos lados, las poblaciones de gusanos, cucarachas y ratas aumentaron por miles de millones en muy poco tiempo. La situación nos obligó a establecer pautas de convivencia a nivel planetario, las cuales se definieron en el primer Congreso Internacional de Gusanos, Cucarachas y Ratas Unidas del Mundo. A este congreso asistieron representantes de todo el planeta, de Norteamérica, de Europa y Sudamérica. Sí, abuelito, pero falta África, Asia y los países de Oriente Medio. Bueno, en realidad, como recién nos estábamos organizando y fue todo medio a las apuradas, digamos, por la urgencia del caso, se dio que a los africanos y a los asiáticos les llegó un poquito tarde el pasaje de avión, pero para no dejarlos afuera les mandamos a unos embajadores ingleses y franceses para que les expliquen bien qué fue lo que decidimos para su mejor organización. Y en el caso de los países de Oriente Medio parece que tuvieron un problemita con el abastecimiento de agua de los ships del safari en el que venían. Pero por suerte los gusanos patriotas representantes de Norteamérica se ofrecieron en ir hasta allí, al desierto, para integrarlos a nuestra nueva organización libre y democrática. ¿Organización libre y democrática? ¡Claro, abuelo! ¡Ahora entiendo! Fueron los norteamericanos quienes la crearon, ¿no? No, pequeño Padawan. Ese modelo de vida plena es muy anterior. Recuerdo aquel congreso cuando en medio de un terrible caos y discusiones en el centro de la mesa de negociaciones se presentaban y fundamentaban las diferentes posturas de modelos de desarrollo cultural y de educación. Transcripción textual de mandatos expuestos en el primer Congreso Internacional de Gusanos, Cucarachas y Ratas Unidas del Mundo. Daremos lugar a la exposición de cada una de las partes que han asistido a este congreso. Y sobre el final de las exposiciones, elaboraremos un tratado conjunto. Para comenzar, tiene la palabra el representante norteamericano. Estamos reunidos aquí para encontrar las soluciones conjuntas a los problemas que nos acogen a todos los pueblos del mundo. Es por ello que, como representante supremo del gobierno soberano en norteamericano, propongo que se aplique nuestro modelo que dará prosperidad y paz a todos los pueblos libres del mundo. Sin embargo, especialmente exigimos el retiro de ovnis de los aliens desembarcados en la zona de sur de nuestro territorio, los cuales consideramos inmigrantes ilegales por carecer de documentación. De lo contrario, nos veremos obligados a iniciar una lucha contra el terrorismo interplanetario que posiblemente podría perjudicarnos. Muchas gracias, señor representante supremo. A continuación, otorgamos la palabra al representante del Comité Sudamericano. Queridos hermanos del mundo, en nombre de los gusanos de Sudamérica, rechazamos la propuesta norteamericana por carecer de credibilidad y por presentar grandes contradicciones entre sus discursos y acciones. Por tales motivos, proponemos que el modelo a seguir sea decidido por un integrante democráticamente elegido por los representantes de las noblezas más nobles de nuestros pueblos sudamericanos. Por eso, manifestamos nuestro pedido de restitución de los territorios usurpados por los representantes europeos, norteamericanos, chinos, turcos y sudamericanos, para que sean administrados por quienes realmente sepan cómo sacar lo antes posible todos los recursos naturales de nuestro territorio, antes de que los putrefactos cadáveres aumenten de precio o estén agotados. Muchas gracias por su participación, Comité Sudamericano. Ahora otorgaremos la palabra al representante de la Fusión Europea con sede en Atenas. presidente. Nosotros estamos en condiciones de afirmar que a través de la carne podrida que hemos comido de los seres humanos pertenecientes a las antiguas civilizaciones, los dioses nos han transmitido a través de las virtudes de nuestros más bellos hermanos sus deseos, los cuales se han hecho realidad al reconstruir la sociedad de culta. Ejemplares para el mundo, ya que ha perdurado en algunas pequeñas modificaciones que solo tienen objeto de modernizar hacia el fortalecimiento de nuestra sabiduría, la ética, la belleza de nuestra raza, la cual ha perdurado y vencido la adversidad de gracia a la fortaleza y el sacrificio de nuestros mejores guerreros. Los muertos por nuestra patria, que ahora descansan... Los muertos por nuestra patria, que ahora descansan junto a los dioses y que guían desde el cosmos hacia la búsqueda de la verdad de más pura, es la nuestra. Tras la exposición de las distintas artes, se tensó el ambiente de la mesa de negociaciones, hasta que finalmente, con esfuerzo y sacrificio, se profundizaron las relaciones entre las partes, dando origen a la primera resolución internacional resultante de las negociaciones. Comunicado número 1. Declaramos la guerra al terrorismo intergaláctico. Por lo tanto, si ve un alien o algo que se le parezca, disparen sin titubear o avise al ejército más cercano a su domicilio. Comunicado número 2. La administración de los recursos naturales y culturales y otros que existieran por ahí en Sudamérica pasarán a la administración de la fusión europea y los compatriotas norteamericanos, que le comunicarán a los gusanos nativos la mencionada resolución. Comunicado número 3. El modelo adoptado a nivel planetario, sin chistar, será el propuesto por los representantes de la fusión europea, sujeto a algunos ajustes que el supremo norteamericano sugiera, bajo la supervisión estricta del republicano, libre y democrático Congreso Internacional. Comunicado número 4. Comuníquese y archívese. Y si les queda tiempo, que alguien les avise a los de África, India y Medio Oriente. Que pasamos en la vida, y aunque a nadie le importa el sufrimiento, que un legionario lleva en el corazón. Toda la historia de este pequeño gusanito que te he contado. Ay, qué bueno, abuelo, muchas gracias. Qué suerte que tenemos de vivir en esta sociedad tan democrática y pulcra. Sí, nietito, porque hay que pensar que luego de semejante catástrofe pudimos reconstruir todo sobre nuevas bases y todo lo demás. De gusanos, cucarachas y ratas. Somos Resistencia. Este es el Radio La Liga 90.1. Washington, Presidencia de la Nación y Barrick Gold Mining Corporation. Y bueno, espero que hayan disfrutado de este espacio nuevo que estamos inaugurando acá en Radio La Negra, que es esta posibilidad de generar también un espacio a través del arte, en este caso del radio teatro, como para poder también difundir un poco con humor y con y con lo que hacemos, las cosas que nos pasan y que sentimos. Bueno, gente, yo les agradezco un montón por haber aguantado ahí, en esta 90.1, que, bueno, vuelvo a repetir que la estamos construyendo entre mucha gente, a puro corazón y pulmón, y ya me estoy despidiendo, así que no me queda más que agradecerles a todos ustedes, y saludar a toda la gente que tal vez escuche por internet también, a los amigos, especialmente a Coco también. Y acá me estás gritando vos, Leo, ¿qué me decís? No, por supuesto, no me había olvidado, lo tenía dentro del speech. Y bueno, ahora vamos a despedirnos compartiendo un poquito también de Heterodoxa, a ver si podemos mechar aunque sea un temita así medio improvisado. Y después de eso también tenemos una despedida todo a puro metal, digamos, con Mastifal, gracias al compañero Sildo del barrio Usina, que nos alcanzó gran parte del material que tenemos, obviamente todo original, ¿no? Como siempre. Y después vamos a estar también pasando algunos temas de Juca, que bueno, la otra vez me lo encontré a Santiago, que es el vocalista, me lo encontré ahí en el Heavy y estuvimos hablando un rato y estuvo buenísimo, la verdad, poder compartir un poco abajo del escenario. Y también aprovechar esta oportunidad como para poder difundir un poco de la música que están haciendo las bandas de acá, ¿no? Así que me queda por anunciarles que en un ratito más, después de estos temazos que vamos a pasar, voy a estar operando acá en Radio La Negra una vuelta, la vuelta más esperada del año. ¡Ah, mierda! Cabeza de Tormenta con Leo y Wally, que se están ahí, están entrenando ahora. En este momento yo estoy solo en la radio y ellos están acá corriendo a la vuelta de la manzana, precalentando, justamente como para poder salir al aire y volver con Cabeza de Tormenta. Así que bueno, después del heavy metal, quédense escuchando en esta sintonía 90.1, que se viene la vuelta de Cabeza de Tormenta. Así que bueno, gente, muchas gracias nuevamente, y nos estamos reencontrando, si todo sale bien, el viernes que viene. Cuando vos quieras, Leo, nos fuimos. A volar, vieja. Pasa y matar a nuestra madre tierra, pasa y suicidio, mata y muere, ya cuidemos, aprende, la recibiremos, no. Quiero libertad, quiero libertad de igualdad, quiero libertad, quiero libertad, quiero libertad de igualdad. ¡Cartor! Mandato del buen jefe. No dirá más hasta la victoria siempre. A partir de este momento, luchará cada minuto hasta haberla conseguido. Como resistencia, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra en la 104.7 o en internet en www.radiolanegra.com.ar. Retransmite desde Lago Fuero, 107.7 La Otra. Y en el Valle, Radio Comunitaria Matanzas, 88.7 Petuto Clevi. Todavía estamos vivos. Intruder. Cowboy del Bolsón. Recuerda a todos los interesados que el único requisito para la inscripción es ser argentino naturalizado y presentar el test psicofísico aprobado. Nombre: Gabriel Fernández. Edad: 24 años. Ocupación: y a veces hago el chaco, pero estoy desocupado ahora. ¿Listo? ¿Sí? ¿Está seguro usted? Tome la herramienta. Pero, mire que yo no sé esto. Apunte. ¿Está seguro, señor? Yo no sé, señor. ¡Fuego! ¡Fuego! No, señor. Yo no puedo. Porque al que usted me dice que dispare, es mi hermano. ¡Rechazado! ¡Que pase el que sigue! ¡Retírese usted! Yeah! mucho callarme. Vamos muy cerca del fin. Tengo un modo de su reflejo. ¡Vuelve allí! ¡Vuelve, Taco! Todo choca y abre. Vamos muy cerca del fin. Acomoda su reflejo. ¡Vuelve íntegro al letargo! Es fácil para mí. Después de sin demostrar temor, descalzo en el camino voy. Piso piedras y pateo vidrio. Aún lo hago y fervor, camino dotado, veces de vivir. Las capas es de mi color. De otra vida, pero Negra 90.1 desde el barrio Usina para todo el mundo. También puedes escucharnos en internet en www.radiolanegra.blogspot.com. Radio integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos.